Con Julio Garro, la verdad que no, Julio Garro no lo hemos visto en el sector hasta el día de hoy. No ha estado en el territorio y lamentablemente con el municipio en todos los 8 años que estuvo, jamás nos atendió y jamás nos dio pelota, ¿no? El tema de las calles, temas principales o cosas puntuales, jamás nos atendió.